Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Muy buenas tardes, y hoy efectivamente son tardes, ya que este programa se suele grabar no en la tarde, pero sí que hoy es por la tarde, así que bueno, pues ya empezamos, por lo menos diciendo la verdad, en este programa donde la verdad es que nos están proponiendo una cantidad inmensa de buenísimos libros, buenísimas propuestas de lectura, que nos hace pues cada tarde de miércoles el compañero Alberto Sansegundo en este espacio que lleva como título Todos los libros un libro, que pueden seguir, ya saben, en la 89.0, en radio.usal.es, también en el podcast que luego se genera y que va hasta iVoox y hasta Spotify y también en YouTube, o sea que lo tenemos todo. Y tenemos a Alberto Sansegundo ya deseando intervenir porque creo que lleva ya un ratito esperando. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Sí, no, me hace gracia lo de las mentiras, ¿no? Que hay que disuadir, hay que dejar claro a quien nos oiga que no mentimos habitualmente, ¿no? Simplemente grabamos y emitimos no en directo, pero y normalmente grabamos, como dices, por las mañanas, ¿no? Y luego, por lo demás, me sorprendo escuchándote, me sorprendo de lo moderno que soy yo, que estar en tantas plataformas que un poco Eso me... Eso me iba a decir, ¿no? Hace 20 años. Sí. Pero bueno, en fin, aquí estamos en el penúltimo programa de la temporada y en una cifra especialmente relevante. No solamente es significativo el hecho de que sea el penúltimo de este año, sino que, bueno, para sorpresa quizá de muchos, este es el programa número 600 de Todos los libros un libro. Desde que empezamos en este formato de Radio Universidad el 27 de octubre de 2010. Salimos al aire por primera vez, por lo tanto no se han cumplido todavía los 15 años, sí, 15 temporadas, esta termina ya la semana que viene la 15ª, y ahí han aparecido una media, pues eso, de 40 programas por temporada, 600 Alberto, por año. también hacíamos programas en la pandemia, no recuerdo si continuamos haciendo programas en pandemia o lo dejamos ahí estar un poco. Sí. No, durante la pandemia. Lo que pasa es que yo seguí colgando en el blog mis reseñas de libros. Y bueno, no sé si eso, ya que estamos con la excusa de la mentira, no sé si eso hacerlo colar como programa, enumerarlo, es un poco trampa, ¿no? Pero en cualquier caso sí que los he enumerado y están colgados esos programas. Lo que ocurre es que, como ha pasado ya alguna vez y pasará más, ¿no? Recupero cuando alguno de los autores que apareció en ese formato del programa, que ni siquiera era radiado, o alguno incluso, como sabes, de los radiados, pero con otro modelo, otra estructura diferente. Cuando sale un nuevo libro que a mí me interesa y leo de alguno de los autores que presenté en aquel momento, recupero aquellas reseñas para completarlas con las novedosas en cada caso, ¿no? Y eso lo seguiré haciendo en años sucesivos. Pero bueno, en definitiva, han sido 600 emisiones, 600 reseñas, en la mayor parte de los casos emitidas. En algunos casos, a principio, los primeros años eran un formato muy, muy breve, eran 10 minutos de comentario, y luego, bueno, pues ya pasó por diferentes esquemas hasta llegar al actual, en donde es este modelo diálogo, que me da un poco de vergüenza decir diálogo porque no te dejo hablar, Sí, solo te hablo debería yo. de dar un poco de vergüenza porque aquí básicamente Sí, me da hablas tú. vergüenza, me da vergüenza, pero bueno. Ya tengo un poco de complejo de gusto parlante. No, bueno, no, yo lo parece soy un pesado, y entonces, bueno, no te O dejo de hacer mujer eso. objeto. No, Bueno. aparte yo, no, no. En absoluto. Lo que ocurre es que también es algo que es objetivo, ¿no? Como tú has dicho muchas veces, ¿no? Y es evidente, ¿no? Yo te paso la reseña, un resumencito, un guión del libro que vamos a comentar 5 minutos antes. No, Entonces, porque además si me soltara la melena, pues fíjate, podíamos estar aquí un par de horas, ¿no? De programa, una hora claro. para ti, otra No, hora quiero para decir mí. que tampoco propicia el que tú tengas un conocimiento del libro, en algunos casos. Eres capaz y con criterio de buscar ramificaciones y relaciones con tu propio mundo, con tu propio universo, digamos, cultural, como para establecer conexiones, pero otras veces yo entiendo que claro, el peso fundamental recae, claro, sobre mí, ¿no? En definitiva, por lo tanto, 600 programas, 938 libros, contando exactamente el que vamos a presentar ahora, que es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Casi 1.000 libros, imagínate, Alberto. Claro, la cantidad de Yo no sé si tú sugerencias. tienes tantos en tu casa, que veo que tienes muchísimos, y bueno, ya las personas que también nos ven a través de YouTube ya verán, ¿no? Que tienes muchísimo libro ahí detrás. Pero yo no sé si bueno, sí, quizás tengas incluso más. Bueno, pues vamos, vamos con No los es 600 programas. nada más que una pequeña muestra, ¿no? La verdad no se ve nada comparado con lo que hay. El día menos pensado tendré que hablar debajo de una, detrás de una pila de libros, porque me acaban invadiendo mi casa, ¿no? Libros, por cierto, y este es un dato curioso, significativo, yo creo que me describe, para mal, pero bueno, deben quizá conocerlo los oyentes también, ¿no? Hay centenares de libros que tengo que todavía no he leído y que muy probablemente no me va a dar tiempo a leer, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues siguen saliendo libros interesantes y sigo comprándolos, aun a sabiendas de que yo podría aguantar varios años leyendo exclusivamente los libros que tengo que todavía no he leído, ¿eh? Centenares, como digo, ¿no? Pero bueno, una suerte quizá benévola de bulimia literaria o cultural, ¿no? Bueno, yo creo que Es esa bulimia una cualquiera la adicción, no deja suscribiría, de ser cualquiera una. la suscribiría esa bulimia, Alberto. Que En por fin, cierto, bueno, pues además nada. cada vez se lee menos, o sea que también para convencer un poco, ¿no?, a la gente de que lea, que es muy importante leer. Sí, yo tengo que ser el ejemplo de lo que se consigue leyendo. A lo mejor resulta disuasorio, ¿no? Casi mejor buscar otro ejemplo, ¿no? En definitiva, un libro que especial para hoy, que he leído hace muchos meses, pero que he estado guardando precisamente para el programa 600. Quería que fuera un libro significativo. No me atrevo a estas categorías, a estas clasificaciones. Las haces, pero luego estos rankings, ¿no? Pero luego Yo me no he son asustado muy. un poco con el apellido, que luego ya me he visto que no Bien. es Bárcenas, sino Bárcena. Me he asustado un poco con el apellido en estos días. Además que estamos viviendo, digo, bueno, ¿de qué No, vamos a hablar hoy? Es no, Juan no, no. Gómez Bárcena. Es Bárcenas sin la S. Y no, lo que te decía, es que estas clasificaciones y los rankings en el mundo literario no tienen demasiado sentido, pero voy a incurrir en ellos, ¿no? Yo creo que es el libro más interesante que he leído en esta temporada, ¿no? Aunque ha habido muchos, ¿no? Entonces, bueno, lo he ido reservando, cuidándolo, teniéndolo ahí preparado para que ocupe el programa 600 de nuestras emisiones. Este es el Efectivamente, mejor libro que has leído esta temporada, o yo sea diría que que... sí, pero insisto, no tiene mucho sentido. Pasado mañana me preguntas por la misma, me haces la misma pregunta y contesto probablemente otra, ¿no? Me ha gustado muchísimo, lo he regalado, lo he recomendado. Y bueno, desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que se lea Mapa de Soledades, un libro inclasificable, una vez más, desde el punto de vista genérico, de Juan Gómez Bárcena. Juan Gómez Bárcena es un escritor joven, esto es relativo, nació en el 84, acaba de cumplir 40 años. Es joven. Triple licenciatura en historia, en filosofía y teoría de la literatura y literatura comparada, y esto se le nota en los libros que yo le he leído. Por cierto, el que más me ha gustado, quizá más que este incluso, que leí hace años, pero hace 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo salió, y que se me ha ido acumulando, y digo, tengo que presentarlo, tengo que presentarlo, y lo he ido dejando, a ver si el año que viene sale, es el anterior, Lo demás es aire, que es una novela magnífica, ¿no? Y que se le nota también, tiene muchas concomitancias con este Mapa de Soledades, pero en ambos se nota esa formación, ¿no? Un autor también muy premiado, con una recepción excelente realmente entre los lectores y la crítica. Cada una de sus novelas, El cielo de Lima, Premio Ojo Crítico y Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, Canadá, Premio Ciudad de Santander, Premio Cálamo, Otra Mirada, primer finalista del Premio Internacional Tigre Juan, Ni siquiera los muertos, otra novela estupenda, finalista del Premio del Gremio de Libreros de Madrid, Lo demás es aire, esta que cuento que es desbordante, Premio Ciutat de Barcelona de Literatura y Premio también Vanity Fair. Espero traerla aquí el año que viene, espero el curso que viene, la temporada que viene. Y por último, este Mapa de Soledades es por ahora su última obra, publicada en octubre de 2024, en Seix Barral. Seix Barral es la responsable de las dos últimas novelas, Lo demás es aire y Mapa de Soledades, pero está reeditando al menos alguno de los libros anteriores que estaba en la editorial Sexto Piso. Donde, por cierto, en un cotilleo que luego a lo mejor tendrá un poco más de sentido, más allá del mero cotilleo, Sexto Piso es donde publica también su pareja, una escritora de la que luego hablaremos. Inclasificable, he dicho, ¿no? Porque realmente no es una novela, aunque el talento narrativo del autor y ciertos recursos sí que lo podrían al libro ascribir a ese género. El carácter, estos adjetivos que repito una y otra vez, ¿no? Después de 600 programas, magnético, adictivo de la narración, dice mucho acerca de esas cualidades del autor para narrar realmente, ¿no? Pero tampoco es un ensayo, porque, bueno, a pesar de que hay muchos aspectos en él de investigación, de documentación, hay infinidad de referencias históricas, literarias, científicas, culturales, hay una bibliografía final Más que una bibliografía en sentido estricto, en los agradecimientos finales se incorporan infinidad de referencias que se manifiestan de manera abierta y explícita en el propio texto. Si tuviera que decantarme por una clasificación, hacer una taxonomía, hablaríamos de un ensayo novelado o una, diríamos, una ficción ensayística. Pero bueno, en cualquier caso, un libro mezcla de géneros. Además, añadimos el lirismo y la poesía muy específicos de la literatura de Gómez Bárcena, que afloran en todos sus libros. Hay un punto de ternura, de delicadeza, de sensibilidad, un ritmo también y una cadencia musicales en su escritura. Luego también otro elemento común a sus novelas es un enfoque abiertamente, o no, en este caso es abiertamente autobiográfico. Rasgos, marcas de la casa, digamos, del escritor que tiene un estilo muy fácilmente identificable, a pesar de que sus novelas, sus libros son muy distintos y los entornos y las circunstancias son casi, diríamos, opuestos, ¿no? Sin embargo, se nota que en todos ellos está su mano, ¿no? Mapa de Soledades hace alusión, el título, mapa, a lo que en realidad nos vamos a encontrar si entramos en el libro, ¿no? Es una cartografía de la soledad. Es decir, es un análisis, una descripción desde todos los puntos de vista imaginables o incluso desde alguno inimaginable de este fenómeno que ya en el propio curso del libro se nos dice que ha sido denominado en este momento la epidemia del siglo XXI, el fenómeno de la soledad, un fenómeno muy complejo, un fenómeno multifacético, porque tiene muchas manifestaciones y todas, sin excepción, las explora en Gómez Bárcena en el libro. Un estado, la soledad, un sentimiento, una vivencia, una situación universal, no circunscrita a una cultura, a una geografía, a un tiempo determinado. Es verdad que se ha exacerbado ese fenómeno, ese estado, en este siglo XXI. Y la idea de cartografía es porque juega, a lo largo del libro, con 13 grandes capítulos, que son 13 grandes lugares de la soledad. Los títulos del capítulo son muy significativos en sí mismos. Selva, ciudad, isla, hogar, océano, jardín, desierto, cosmos, frontera, casquetes polares, cumbre, terra incógnita y piel. De manera que tenemos en cada uno de los capítulos una ubicación geográfica a la que apunta el título, el hogar, la frontera, como lugares de soledad, pero también una dimensión metafórica. Porque hay todo un simbolismo en relación, una serie de referencias que nacen al hilo, en una trama muy bien urdida, aparentemente digresiones, aparentemente, bueno, bailando una cosa con otra, va desviándose, una excusa le permite, bueno, contar una historia, introducirse en un apartado determinado, pero todo está perfectamente estructurado, muy bien concebido. Y bueno, él introduce de entrada la noción de soledumbre, referida en principio a un paisaje, paraje, solitario o vacío de presencia humana. Y a partir de ahí, ese concepto, que luego va a diferenciar, porque hay mucha cosa taxonómica inicialmente, soledad, solitud, soledumbre, lo va a relacionar con estos lugares y con estos epígrafes que encabezan cada una de las secciones. Y nos dice, desde el principio, todos los capítulos de este libro llevan por título una soledumbre, o bien un paisaje capaz de devenir soledumbre. En cada uno de ellos, la voz narrativa, muy poderosa, en apariencia, como digo, digresiva, parece que se despista y que ahora se deja ir y parece difusa, pero está todo muy bien medido, muy ajustado, con conexiones y engarces muy sutiles. Bueno, se va abriendo a reflexiones, a anécdotas, a observaciones, a ejemplos, a curiosidades, también a personajes, a datos, a referencias, muchas referencias culturales, entremezcladas todas ellas en infinidad de hilos, que va avanzando, haciendo avanzar el relato, que se desliza, como digo, de un tema a otro, salta de historia en historia, para acabar conformando un todo coherente que acaba por reflejar de una manera apasionante, fascinante realmente, todas las dimensiones de ese fenómeno que estudia, o si nos parece excesiva la palabra, sobre el que piensa o sobre el que divaga. Porque en cierto modo es también una divagación literaria, pero insisto, nada espontáneo, nada en apariencia improvisado, sino por el contrario, muy bien estudiado, meticulosamente encajado, un puzzle, un rompecabezas perfecto, ¿no? Al comienzo, en las primeras páginas de su obra, Nos cuenta los tres desencadenantes que la inspiran. Habla de la novela como una sucesión de carambolas. La historia de este libro es también una historia, la historia de una partida de billar. Y hay fundamentalmente tres desencadenantes que conocemos desde el principio. El primero es cuando el propio Bárcena, lo autobiográfico, como he dicho, está muy presente, por tanto está trufando la narración muchas veces de anécdotas y circunstancias personales de su infancia. De Santander, ¿no? En Santander, sí. Y Cantabria tiene un peso fundamental en su obra, directa o indirectamente. En la anterior, en lo demás, en ese aire es evidente, ¿no? Esta gira en torno a su pueblo, a su propio pueblo y a la propia historia familiar. Una novela espléndida, que espero poder trasladar a nuestros oyentes el curso que viene, el entusiasmo que también me ha suscitado. El escritor llega a Buenos Aires en agosto de 2022. Está becado, es profesor invitado de un programa de artes de la escritura de la Universidad Nacional de Artes, subvencionada por el Ministerio de Cultura Español. Y el director del programa, un escritor argentino, al que, bueno, yo creo que por venganza, Gómez Bárcena cita por su nombre, Roque Larracuy, y por venganza porque no sale nada favorecido del retrato que hace del Bárcena. Bueno, lo recibe, entusiasta, lo invita, le hace planes, oficia de embajador en Buenos Aires, ¿no? Le dice, nada, te voy a presentar a escritores locales, vamos a ir a fiestas con gentes conocidas, te voy a hacer visitas por parajes turísticos, por excursiones por un entorno, etc. Y bueno, claro, él que llega perdido en una ciudad desconocida, sin amistades, sin relaciones previas con ella, con apenas, por otro lado, obligaciones laborales y por tanto con unas jornadas larguísimas, totalmente disponibles, en esas sugerencias abiertas y amables y cariñosas de su anfitrión, encuentra una fuente de esperanza y de ilusión y digamos, de confort, ¿no? En aquella soledad, ¿no? Pero claro, dice, Roque jamás me llamó. Bueno, se lo encuentra porque trabajan en sitios cercanos, al salir de las clases, viven además a 20 minutos escasos el uno del otro, se lo encuentra en la calle, muy afable, sigue siendo cordial, oye, le estrecha la mano, le pregunta cómo se está adaptando y vuelve a reiterar sus invitaciones, pero acaba concluyendo de nuevo Bárcena. Roque Larracuy jamás marcó mi número de teléfono. Entonces, bueno, se encuentra solo en Buenos Aires, carente de lo que el propio Gómez Bárcena llama una red de apoyo, que sin embargo él sí que estaba acostumbrado a construir en cualquier otra visita que había tenido también de este estilo, ¿no? En otros lugares, esperando de una manera estéril las llamadas del inefable Roque, y el caso es que se encuentra muy solo en Buenos Aires y dice, escribe, creo que fue paseando solo por Buenos Aires, a la sombra de sus cuadras gigantescas, donde comencé a pensar en este libro. Esa es la primera bola de la carambola, ¿no? La segunda es que al poco tiempo recibe un WhatsApp de otro amigo, escritor, Andrés Barba, muy conocido, que vive con su mujer, Carmen Cáceres, en la provincia argentina de Misiones. Misiones es donde está la linde de Paraguay, Brasil y Argentina, donde está, y Argentina, donde están las cataratas de Iguazú. Las ruinas también de las mansiones jesuíticas. Tú que eres cinéfila, seguro que recuerdas y la recomiendo. Es una película de 86, de paso la recomiendo, la película La Misión, Qué que está bonita. bien, ¿eh? ¿Te acuerdas de Bueno, ella? además fue un taquillazo, Alberto. Fue Un una taquillazo, película que fue un taquillazo en una película España. excelente también, claro, Muy ha buena pasado por el Mar, música también, estupenda. el año 86. Pero bueno, entonces, bueno, allí, en esa estancia en Misiones, conoce la existencia de Horacio Quiroga, un escritor argentino que en el año 1910, muy joven, con 28 años, se instaló con su esposa, muy joven también ella, de solo 16, en unas tierras que había comprado en una localidad de esa provincia de Misiones, deslumbrado por ese entorno que él había conocido en una visita anterior. Entonces, bueno, la aventura de Horacio Quiroga, que es también muy interesante, muy atractiva, una aventura marcada por la selva, por la soledad, por la locura, por la muerte, lo fascina. Fascina a Bárcena, que cuando vuelve a España comienza a leer obsesivamente a un escritor que desconocía, y esa lectura de Horacio Quiroga va a ser el segundo hito que está en el germen de Mapa de Soledades. Y luego hay un tercer detonante todavía del proyecto, y este es muy interesante. Todos son muy interesantes, pero este en particular es muy singular, ¿no? Y además da una buena pista de por dónde va el libro, ¿no? El 30 de agosto del 22, el mismo día que Bárcena llegaba a la selva de Misiones, los periódicos informaban de la muerte del hombre del agujero. El hombre del agujero era un indígena de otra selva, la del Amazonas, que había vivido durante casi 30 años en la más absoluta soledad, perdido en la selva. O no perdido, perdido para el resto del mundo, pero él probablemente estaba perfectamente ubicado. Lo habían avistado por primera vez en el año 96, completamente solo, porque al parecer el resto de su tribu había sido masacrada, probablemente por alguna partida de leñadores o de cazadores furtivos. Y bueno, se alimentaba, se le había visto corretear, escapar siempre, huidizo, alimentándose presumiblemente de monos, de papayas, de jugos de semillas, amenazando con sus flechas a cualquiera que se acercara a él y moviéndose constantemente en una extensión que, bueno, se ha medido en torno a 80.000 hectáreas de selva, ¿no? Lo más sorprendente de ese hombre, de esas mudanzas reiteradas, de esa imposibilidad del resto del mundo de contactar con él, es que a lo largo de esos años, casi 3 décadas, construyó con madera y hojas de palma más de 50 chozas en diferentes lugares, muy alejados además entre sí, lo que revelan movimientos muy, muy, muy, muy dilatados en el tiempo y muy, muy extendidos en el espacio. Y en todos esos cubículos, en esos locales, en esas chozas, en todas ellas había construido un agujero de 2 metros de profundidad excavado en el suelo de la choza. De uso, propósito, origen, absolutamente desconocidos, incluso hoy. De ahí el nombre, el hombre del agujero. Los antropólogos que han estudiado el caso no tienen una explicación para ese asunto. Un agente de la FUNAI, la FUNAI es la Fundación Nacional del Indio en Brasil, una institución muy prestigiosa en Brasil, lo encontró un buen día en su cabaña, acostado en su hamaca, con el cuerpo ya difunto, cubierto con plumas de guacamayo. El impacto de esta noticia, la extraordinaria presencia, ausencia del hombre del agujero, su soledad de 30 años, ¿no? Las referencias de Horacio Quiroga y su propia soledad en Buenos Aires fueron los que, escribe, los que meses más tarde me decidieron a recorrer este mapa de soledades que todavía hoy atravieso, ¿no? Todo esto se cuenta en el primer gran capítulo de la obra, que obviamente va encabezado, con lo que acabo de contar, con el nombre de Selva. La selva es el primer lugar de la soledad. Sin embargo, no aparece, el comienzo no aparece, no es la selva. El comienzo es una hija, Elena Quiroga, la última hija viva de Horacio Quiroga, se suicida en 1988 en Buenos Aires. Sube al noveno piso de un hotel, en el que se ha inscrito, siendo ella de Buenos Aires, se ha inscrito, sin embargo, como residente en San Ignacio, el lugar de Misiones, eso debe suponer alguna clave oculta, y se tira del noveno piso. Y a partir de ahí empieza Bárcena a analizar, bueno, a explorar las diferentes versiones de la soledad, en lo que él llama un recorrido experiencial a través de paisajes, pero también paisajes de mi propia vida, ¿no? Entonces, en ese capítulo inicial tenemos la experiencia extrema de Horacio Quiroga, con sus reflexiones sobre la soledad y la solitud. La soledad es la de Horacio Quiroga, elegida, voluntaria, expansiva, creativa, gozosa, y la de su mujer, su joven mujer Ana, que ya es una solitud en la taxonomía que él describe, ¿no? Ya es forzada, ya es impuesta, ya es sufriente, ya es dolorosa, ya es oculta, ya es silenciosa, ¿no? A partir de ahí hay disquisiciones en ese mismo capítulo sobre el suicidio, el propio suicidio de Elena Quiroga, pero como va enlazando con esta habilidad, ese talento y el mucho trabajo, muy probablemente, de Gómez Bárcena para establecer una urdimbre en todo lo que cuenta, hay notas ya sobre el suicidio en general. Y entonces, por ejemplo, ya que está en Iguazú, conecta con el cuerpo, una profesión, el cuerpo de guardaparques en Iguazú, porque fíjate qué curioso, hay infinidad de anécdotas, pero que luego él eleva una categoría, no es meramente una anécdota, es capaz de sacar de ahí tesis, digamos, ¿no? En Iguazú la gente se suicida con mucha frecuencia. Utilizan las cataratas para, como el puente de San Francisco, el viaducto en Madrid, de tal manera que las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas con respecto a eso. Y una de las medidas de las que habla Bárcena es la creación de un cuerpo de guardaparques cuya misión es patrullar esas cataratas, detectando la potencialidad suicida del visitante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, reflexiona acerca de los oficios solitarios, por definición, el vigilante nocturno, el farero, el barquero, ¿no? Se relaciona este asunto con el aislamiento de los indígenas en la selva amazónica, luego enlaza con los escritores que huyen de la civilización, el Thoreau y Walden, pero está también dentro de ejemplos literarios Robinson Crusoe, hay Tolstoy liberando a sus siervos en su hacienda rusa, la soledad de las ruinas, los lugares que estuvieron poblados, muy poblados en el pasado y que ahora están absolutamente solitarios, una doble soledad en este sentido. Nos cuenta sobre los indios Kaluli de Papúa Nueva Guinea, que como creen que los pájaros son los espíritus de los muertos, técnicamente jamás están solos, porque siempre hay un sonido de pájaros que les permite sentirse vinculados con sus antepasados. Y por el camino aparecen poemas de Emily Dickinson, y hay referencias al buen salvaje de Rousseau, y hay también una derivación acerca de los suicidios románticos o románticos suicidios literarios, ¿no? Y bueno, conectando con este record cinematográfico, esta capacidad de conectar unas cosas y otras, se adentra ya. El edificio de 9 plantas desde el que se tira Elena Quiroga le permite adentrarse en otro espacio de la soledad, la ciudad. Entonces, bueno, empieza mencionando pues cómo hablamos de las ciudades como selvas de asfalto, jungla de cristal, bosques de cemento. Entronca la selva, el bosque, la naturaleza con la ciudad. Entonces, bueno, con una realmente, y esto se manifiesta muchas veces en el libro, una apoteosis de desviaciones, de excursos, de incisos, de divagaciones, unido todo por vínculos muy bien engarzados, nos habla de, por ejemplo, muy interesante, reflexiones sobre la inversión actual de los conceptos de ciudad o de los valores que entraña la ciudad y la selva. Mientras la selva tradicionalmente era la barbarie, era lo salvaje, y la ciudad era símbolo de la civilización, de lo urbanizado, digamos, de la razón. Sin embargo, en este momento es lo contrario. Es decir, en este momento, esa idea de la polis como espacio privilegiado del refinamiento y de la cultura, mientras que la naturaleza era el espacio áspero, salvaje, hoy es lo contrario, porque en realidad hoy vamos al campo a buscar la paz, a buscar el recogimiento, a buscar el contacto con lo más auténtico de nosotros mismos, mientras que la ciudad se impone inhóspita con su ruido, con su fragor, con su velocidad permanentes, ¿no? Analiza en este capítulo también el fenómeno del anonimato, que es un fenómeno, una invención típicamente urbana. El anonimato viene asociado al crecimiento desmesurado de las ciudades. En los pueblos nadie es anónimo, nadie ha sido anónimo durante mucho tiempo, ¿no? Y como, claro, el anonimato es también un elemento muy conectado al fenómeno de la soledad en nuestros días, ¿no? Vuelve a reaparecer el concepto de soledumbre, lo aplica Gómez Bárcena a la soledad en la muchedumbre. Lo relaciona con un término leído por él en una traducción de Petrarca, la soledad en la muchedumbre. Como en las ciudades, paradójicamente, ese exceso de gente, de congéneres, puede provocar, por el contrario, la más absoluta soledad, ¿no? Entonces, se interna en un tema fascinante, muy, muy atractivo, ¿no? Ya te digo que hay infinidad de derivaciones, cada una de las cuales da muchísimo juego, ¿no? La idea de la ambivalencia de la ciudad. Por un lado, fuentes de libertad, de expansión, de desarrollo personales, hasta límites que no habíamos conocido hasta ahora, de efervescencia también, de riqueza cultural, pero a la vez lugares de indiferencia, de vacío, de incomunicación, de tristeza, de individualismo y en definitiva de soledad, ¿no? Y en esta idea de la ciudad y la soledad entra en otra derivación dentro del mismo capítulo que son los hogares. Los hogares con los tabiques que nos aíslan, los apartamentos que nos separan, que nos apartan, los blindajes, los pestillos, las cerraduras, ¿no? Y entonces, bueno, se suceden aquí asuntos de extraordinario interés. La creciente frecuencia con la que vemos, escuchamos en los noticiarios, esta aparición de cadáveres, de gentes que vivían solas y que. Eso te quería comentar, pero lo habrás oído, ¿no? En las noticias, una mujer en Málaga, en la ciudad de Málaga, ha estado 3 años muerta en su edificio, nadie la ha echado de menos, no sé al final cómo la consiguieron descubrir, pero han sido 3 años, una Sí, eso señora es muerta en su casa. muy común, ¿no? Muy común, no es un fenómeno general, pero fíjate, nos da datos dentro de los distintos enfoques del libro. Hay infinidad de referencias, digamos, documentales, ¿no? El 56% de los londinenses, londinenses exactamente, declaraban sentirse solos. una cifra que la ha hecho valedora del título de capital mundial de la soledad, el 56%. Entonces, bueno, también en lo rural, como la aceleración urbana se ha trasladado al campo en este momento con esta idea del turismo desaforado, el consumo incesante, ese ocio productivo que llena también los pueblos de turismo rural, de actividades variadas, pero también, sobre todo, los lugares espectrales de la soledad contemporánea, estaciones, terminales de aeropuerto, grandes centros comerciales, vestíbulos de hoteles, estadios, gasolineras, burgers, la proliferación de mendigos y homeless, la soledad de los viudos, la de los separados, la de los inadaptados, la de quienes literalmente no han sido capaces de encontrar o mantener un compañero de vida, la de los ancianos. Fíjate, según una estadística publicada en 2018, casi una de cada cuatro personas de la tercera edad en Reino Unido ha pasado el último mes sin sostener una conversación con otro ser humano. Uno de cada cuatro, ¿no? Analiza también las consecuencias, hay una derivación científica siempre en todo lo que hace, las consecuencias médicas y de salud, ¿no? Un estudio realizado por la revista Nature Human Behavior, el aislamiento social aumenta hasta un 26% las posibilidades de sufrir muerte prematura, ¿no? La exacerbación de la soledad en sociedades como la japonesa. Fíjate qué curioso, sabíamos, es conocido Siempre nos lo han ese puesto de hecho, ¿no? ejemplo, no lo han puesto de ejemplo la sociedad japonesa. Claro, pero fíjate que hay algo muy llamativo. Nos da un dato curioso, ¿no? La cantidad de ancianos, sobre todo ancianas, mujeres, que en Japón cometen pequeños hurtos para poder ingresar en la cárcel, porque de esa manera superan su aislamiento social. La proliferación también en Japón, pero en el mundo entero. Ahora ya hay más mascotas en España, de las mascotas. En España ya hay mascotas que niños, ¿no? Más mascotas que Sí, niños. sí, sí. Animales de compañía, maniquíes sexuales en Japón, en auge. Fenómenos como, para mí desconocidos y todavía ahora inconcebibles, como que se llama, lo que se llama mukbang, surcoreano, que es una práctica por la que individuos solitarios que aborrecen comer solos, comparten el tiempo de sus comidas con vídeos en donde ven exclusivamente a otra gente comiendo. En un fenómeno que aunque no sea mayoritario, es lo suficientemente significativo como para decirnos mucho acerca de las sociedades en las que vivimos, ¿no? El uso de robots conversacionales, y esto con la inteligencia artificial cada vez va a ser más frecuente. Y también da cuenta de la anunciada aparición de una pastilla, que parece se está investigando, para curar la sensación de soledad. Convertida ya en una epidemia universal, que por tanto tiene coste, y como tiene coste, moviliza a los poderes para reaccionar contra ella, parece que, bueno, en un momento determinado, la sensación de soledad, obviamente la soledad en sí no, pero la sensación de soledad podrá ser combatida con un tratamiento médico, ¿no? En este plano de la ciudad y de su soledad, llama la atención también, de las muchas anécdotas que incluye, el caso de Carol Santa Fe, una norteamericana que en el año 2017 confesó llevar 6 años enamorada de una estación de tren, pero enamorada de una estación de tren no platónicamente, sino que suponía una convivencia, unas visitas regulares, etc., ¿no? También el caso muy conocido, porque dio lugar a una película de un hombre, Merhan Karimi Naseri, que por un enredo burocrático muy enrevesado se vio obligado a vivir 18 años en la terminal número 1 del aeropuerto Charles de Gaulle de París, que dio pie luego a una película, ¿no? El tercer lugar de la soledad es la isla. Y aquí parte de la Isla Serrana, que se llama la Isla Serrana porque allí cayó en su momento, en 1528, sobrevivió un marinero español, Pedro Serrano, que fue la base de la novela de Robinson Crusoe pocos años después, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta esa historia, la de Serrano, nos cuenta la de el relato de Foe, y en ambos casos, la historia real en la que se inspiró y la propia novela, dice Gómez Bárcena, citando a Virginia Woolf, que la escritora británica, repasando ambos referentes, la crónica del náufrago y la novela posterior, ninguno de ellos se queja de la soledad. Ambos, obviamente, se manifiestan contrariados, hastiados, enfurecidos, tristes, pero no solos, no solitarios. Y de ahí hay una conclusión interesante, que es la idea de la soledad como una construcción moderna. El sentimiento de soledad es una construcción moderna. Y pone el ejemplo, hablando de náufragos, de Tom Hanks en la película Náufrago, en donde ahí sí que hay una sensación de soledad. Hasta el punto nos cuenta de aquel balón de baloncesto a que acaba dándole, digamos, estatus de ciudadanía, ¿no? Para Que también encontrar ahí un... protagonizaba la película de esta persona, ¿no? Que tenía que pasar mucho tiempo en un aeropuerto. Creo que era también Tom Hanks Y era quien también Tom hacía esa Hanks, película. efectivamente. Era también Tom Hanks. Bueno, entonces, bueno, hay interés, cosas, derivaciones interesantes. No puedo agotarlas todas. En este mismo capítulo se interna en la conciencia íntima o apunta cuál debiera ser la conciencia íntima de los seres anónimos de la historia. Porque conocemos a los grandes protagonistas, pero nos dice, ¿qué percepción de la soledad habrían podido tener los 685.000 integrantes de la gran armée napoleónica que atravesaron en 1812 la frontera con Rusia? ¿O qué idea sobre el amor pudiera tener, haber tenido como un ciudadano anónimo de Roma, ¿no? Y en particular ahí ya habla de cualquier personaje secundario, los deseos y las esperanzas de los parias, de los desgraciados, en particular de las mujeres. ¿Qué sensación, si nos pudieran contar, porque esa voz no la hemos oído, no ya no hemos oído la voz de la mujer, es que no hemos oído la voz del anónimo, del que no es nadie, del ciudadano común, ¿no? Entonces, bueno... Él nos habla ahí, aprovecha para, de nuevo con ese afán taxonómico, distinguir entre la soledad épica, que es la que se dirige hacia afuera, de la que hay noticia, de la que de algún modo pasas a la historia por un La soledad comportamiento del líder, ¿no? Que se suele decir. claro del líder, esforzado, ¿no? Ejemplar, y luego la soledad no productiva, que es la que se experimenta en silencio, la soledad de los inmigrantes, la soledad de, claro, ahí interna, se interna en los campos de concentración, en el archipiélago Gulag, en los campos nazis, las de las cárceles. Nos habla de Albert Speer, que es ese arquitecto nazi de Hitler, que encerrado en Spandau, tras el juicio de Nuremberg, decide vivir su cautiverio viajando con la imaginación, de tal manera que medía cada día los pasos que daba por el jardín de la prisión y luego los transcribía, esos pasos, a un globo terráqueo que él tenía, digamos, y ahí reproducía las escalas de su viaje ficticio, ¿no? Cuando lo liberaron en el año 1966, había caminado 31.939 kilómetros y había cubierto tres cuartas partes de la circunferencia terrestre por el Ecuador. También es muy conocido, y lo enlaza aquí, el caso, no el nombre, pero sí la circunstancia, el sargento del ejército imperial japonés, Shoichi Yokoi, que en enero del 72 regresaba por fin a su país, después de haber pasado en soledad los últimos 28 años, oculto en la jungla en la isla de Guam, desde donde él seguía combatiendo, desconocedor de que la guerra había terminado, ¿no? Y de nuevo, con la excusa japonesa, salta otro fenómeno muy conocido, los hikikomori, que son estos jóvenes normalmente que abandonan toda interacción social, se enclaustran, se encierran en lo que él llama, lo que Gómez Bárcena llama poéticamente el sepulcro de sus dormitorios, aislados en esas cárceles domésticas, ¿no? Y de nuevo vuelven a aparecer las referencias literarias, de nuevo Emily Dickinson, que está muy presente en el libro, y luego John Donne con el famoso verso Ningún hombre es una isla, ¿no? El hogar es otro capítulo, un reducto también ambivalente, confortable, acogedor, protector, del que nos resguardamos de las inclemencias del mundo, pero que a la vez puede ser también, diríamos, muy duro, muy, muy solitario, una cárcel, ¿no? Aquí trae a colación, y muy bien traídas, por cierto, claro, las referencias a los cuadros de Edward Hopper, ¿no? Pero para que veas cómo se mueven planos muy diferentes, dentro del anecdotario está un repaso por, o una pequeña indagación, una curiosidad de dónde surge la famosa frase Home, Sweet Home, ¿no? Que al parecer es una canción que se compuso en 1823 y tiene que ver con los soldados de la Guerra de Secesión que cantaban cuando volvían a sus casas, ¿no? Entonces ahí entra de nuevo lo que antes apuntaba de las mujeres, las amas de casa, y retrotrayéndose a cómo sería la cotidianidad hogareña de las mujeres de Cartago, de Roma, del mundo feudal, de la sociedad victoriana, ¿no? Entonces, bueno, una soledad acompañada da otro salto a una mujer solitaria actual. No sé si sabes, estás al tanto, probablemente sí, ¿no? En estas encuestas que periódicamente se hacen acerca de cuál es la mejor película de la historia, que gana habitualmente Ciudadano Kane en dura competencia con Vértigo, ¿no? La última encuesta de este estilo ganó un título inusitado, ¿no? Se llama la película, es de Chantal Ackerman, Jean Dillman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruselas. Y es una película, para mí es un exceso, que esto se considera la mejor película de la historia. Son, bueno, 3 horas de la vida de una mujer, de una ama de casa, sin apenas, sin conversación, de simplemente un seguimiento de su cotidianidad solitaria, aburrida, tediosa, y no solo eso, hay ciertas excursiones, digamos, fuera de ese mundo. Bueno, recorre el hogar desde la perspectiva de la soledad sobre todo de las mujeres, las habitaciones de los hijos independizados, el síndrome del nido vacío, ¿no? Las cocinas, testigos de tantas lágrimas, y no solo por las cebollas, no quiero frivolizar. El salón, que normalmente es el territorio del esposo, el despacho del marido, intocable, con sus papeles, con su intimidad inaccesible, ¿no? El dormitorio común, nunca la habitación propia que reivindicó, afortunadamente hoy con éxito, ¿no? Virginia Woolf, ¿no? Las buhardillas, los sótanos que tantas veces fueron encerradas por sus maridos, ¿no? Y de nuevo aquí comparecen pues todas la plana mayor de la literatura, Virginia Woolf, las Bronte, Louise May Alcott y sus mujercitas, Jane Austen. Y a partir de ahí, de esa soledad, entra en la solterona, la soltería. Y por tanto, asociada a esa idea, el estigma de la brujería. Entonces, bueno, con referencias hacia esa, a esa particular forma de exclusión que supuso durante mucho tiempo para la mujer distinta, digamos, el ser perseguida por ese motivo, ¿no? Nos habla de la soledad de los espejos, la soledad de los armarios, y se detiene en salir del armario, la expresión salir del armario, ¿no? La siguiente sección es Océano, no os puedo hablar, no puedo hablar de todas. Océano es muy sugerente, ¿no? Desde, claro, Ulises y Penélope, dos soledades distintas, el capitán Ahab luchando. El mar está muy presente en la portada. Claro. Hay un episodio también desconocido, pero fascinante, ¿no? De una ballena que ha pasado ya a la historia de la ciencia, como Wally en 52 o The Lonely Whale. Un ejemplar único, con un canto trágicamente singular, porque está fuera del umbral auditivo del resto de ejemplares de su especie. Y desde hace décadas Está sola. está sola. Sola e incomunicada. Porque no puede, se han hecho especulaciones, lo han seguido por diferentes, ha aparecido y reaparecido en diferentes mares del mundo, ¿no? Pero de nuevo con esta carga metafórica de las muchas anécdotas, de los muchos ejemplos muy bien traídos, exhaustivos realmente, porque como te decía al principio, ha agotado cualquier dimensión del asunto, ¿no? Es que es muy erudito, ¿no? Juan Gómez Barthes, ¿no? A mí me parece que Se es un nota, como libro decía, ¿no? muy, muy erudito, ¿no? De muchos Claro, conocimientos se muy nota esa diferentes. triple. Esa triple cualificación, ¿no? Esa triple formación, ¿no? Y además, bueno, muy curioso, ha investigado y lo cuenta muy bien, ¿no? Y tiene además ese aliento poético, ¿no? Porque la figura de la ballena, vagando solitaria por los mares, imposibilitada de contacto, es extraordinariamente lírica, ¿no? Fueron 35 años en los que su señal ha sido detectada por diferentes artilugios de los científicos, pero no ha podido ser percibida por sus congéneres, ¿no? Entonces, bueno, también nos habla del último huro documentado. Al parecer murió en Polonia en 1627 y se representan normalmente las pinturas con un aire melancólico y reflexivo. Y aquí saltamos de nuevo a un perro, a Japón, en este caso un perro Tokiota, muy conocido, Hachiko, que estaba acostumbrado a hacer dos viajes al día a la estación de Shibuya, en donde se despedía de su dueño que iba a trabajar, y luego lo recogía, digamos, cuando volvía del trabajo, y siguió yendo durante 10 años, una vez muerto su amo, ¿no? Cuenta en una de las derivaciones personales del libro su propia historia infantil de bullying. Lo mío no es una historia de acoso escolar, dice, sino más bien de soledad escolar. Siento lástima por el niño que fui y a veces también por el niño que soy. Una experiencia que ya conocíamos por la novela anterior, Lo demás es aire, ¿no? Y a partir, él escapó de esa situación a través de los videojuegos. Y a partir de ahí abre el capítulo al análisis de la soledad digital, ese aislamiento de las pantallas, los efectos perniciosos, lo que él llama la soledad sintónica, la sensación de que no podemos sintonizar con los demás, de que pese a que estamos comunicados y muy relacionados, sin embargo, esta idea de la falta de sintonía profunda, y además en otra deriva de este mismo fenómeno, analiza los populismos, ese fenómeno del individualismo actual. Hitler, nos dice, fue un solitario. Por Perdón. tanto, la agresividad, el déficit de empatía que caracteriza a quienes se sienten excluidos y desarraigados, y por tanto que hay ahí un caldo de cultivo para extremismos de todo tipo, ¿no? Y de la ballena de secano, con esas conexiones magníficas que hace, va una ballena de jardín. Un viajero, Nino Cortés, español, viajero impenitente, tiene en su jardín en Mojácar una En ballena, Almería. una escultura de una ballena, ¿no? Y a partir de ahí ya se nos mete en otro capítulo, que es el del jardín. Rastrea la etimología, jardín es cerrado. Y por tanto es el espacio, por un lado, para el recogimiento, para la meditación. Y eso lo lleva en un afán, bueno, que tiene que ver con la erudición, pero tiene que ver con la voluntad de implicarse en su libro, lo lleva a internarse en un retiro, en un monasterio, durante un tiempo, para experimentar, pues bueno, las sensaciones, las vivencias de quien ha estado en esas circunstancias. Se nos habla de los ermitaños, se nos habla de Teresa de Jesús, se nos habla de infinidad de aspectos que conectan con el siguiente. Él estuvo internado, durante unos días recluido en una celda en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria, ¿no? Con místicos, con ermitaños. Y a partir de ahí enlaza ya con otro lugar de la soledad, que es el desierto, digamos, el lugar paradigmático de la soledad. Entonces, bueno, ahí tenemos, se desplaza a Ecuador, donde dos mujeres, hace unos años, dos turistas argentinas que viajaban solas fueron asesinadas, y eso le hace reflexionar acerca del concepto de cómo que viajaban solas. ¿Qué quiere decir que viajaban solas si eran dos? Y a partir de ahí, de esa No iba ningún referencia, hombre. claro, empieza a analizar el decir, claro, ¿qué es solas, no? ¿Cuál es el fenómeno de la soledad? Y enlaza con, bueno, pues lo que estamos viendo desgraciadamente todavía ahora, ¿no? La migración hispanoamericana, que no logran cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y tal como está la cosa en este momento, casi mejor que no logren cruzarla, ¿no? Desde Pero luego. bueno, entonces estas mujeres y tantos otros, ¿no? Violadas, asesinadas por las mafias. Luego nos vamos al cosmos, otro capítulo muy, muy, muy atractivo, ¿no? La conexión con el desierto, esos engarces sutiles, es magnífica, ¿no? El desierto es Jesús y sus 40 días en el desierto. Y a partir de ahí se plantea el cielo estrellado que vería en esos días en el desierto palestino, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí hablamos del cosmos. Y el cosmos es, bueno, pues aquellos cielos inmensos y aquellos mundos que se intuyen que está detrás, pero que son inaccesibles y que a su vez son símbolo de soledad, ¿no? Entonces, bueno, se desplaza al desierto de Atacama, que es también otro lugar paradigmático, el paraíso de los astrónomos, ¿no? Y nos habla de Al Worden, el astronauta que en el Apolo 15, en el año 71, se encargó de pilotar la nave mientras sus dos compañeros pisaban la superficie lunar. Y se convirtió él, que se quedó en la nave, en el hombre más aislado de la historia durante 72 horas, porque estuvo a más de 3.600 kilómetros de sus compañeros y a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? Luego, bueno, hay muchas referencias científicas, la sonda Huygens, el objeto de fabricación humana que más lejos se ha posado jamás, el peso infinitesimal, en realidad, de nuestra huella en el espacio ante esas magnitudes de vértigo que dan cuenta de nuestra soledad en el cosmos, ¿no? El capítulo siguiente es Frontera, y por tanto no se abandona del todo la idea del desierto, ¿no? Entonces, bueno, él también imbrica el texto con una experiencia personal. En el año 2018 lo invitaron a impartir un ciclo de conferencias en universidades de Idaho y California, y bueno, a partir de ahí cuenta, bueno, la soledad del migrante, la múltiple soledad del migrante, se retrotrae la historia de María Antonieta, nos habla de Nepantla, una palabra en náhuatl que define ese estado de indefinición del inmigrado que acaba por no pertenecer a ninguno de sus dos mundos, ¿no? Ese vagar en el límite, nos escribe, a caballo entre un mundo que muere y un mundo que todavía no acaba de nacer, ¿no? Y nos habla del exilio de Ovidio, y nos habla de Salman Rushdie y su soledad después de la fetua islamista. Inmediatamente saltamos a los casquetes polares. ¿Qué lugares más aislados que estos, ¿no? El frío inhumano, el silencio espectral, la lenta y constante caída de la nieve, ese blanco cegador, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta las expediciones. Una de ellas hablábamos aquí la semana pasada, ¿no? La de Shackleton, pero también habla de Scott y Amundsen, la de John Franklin y su expedición a Groenlandia en 1847, que acabó con la muerte de los 129 hombres que la componían y que ha dado lugar a una canción que recreó el lamento de Lady Franklin, la mujer del expedicionario, que recreó luego Bob Dylan, ¿no? Se detiene en el estudio de las exigencias terribles, físicas, psicológicas, muy duras, que deben superar los científicos, glaciólogos, meteorólogos, geólogos, vulcanólogos, que pasan largas temporadas en los polos y que tienen que pasar esas pruebas porque la experiencia de soledad, la vivencia de la soledad en esos ámbitos son terribles, ¿no? Nos habla del síndrome del ermitaño, el desánimo, la desgana paralizadora de quien se ve sometido a periodos de aislamiento muy largos, ¿no? Y ahí enlaza con la idea de la salud mental, los problemas de salud mental, los impulsos suicidas, de nuevo, a los que muchas veces conduce la soledad, ¿no? Y entronca con la experiencia, estamos en la nieve, de los inuits. Nos cuentan una anécdota de un grupo de esquimales, 15 esquimales, que trajeron a Europa como atracción de feria, literalmente, el famoso circo Barnum and Bailey, los hace recorrer toda Europa con una escala en España, y hay una historia muy particular dentro de las múltiples historias del libro. El libro es una fascinante compilación de historias, ¿no? Se lee enganchado realmente, ¿no? Estuvieron ahí una estancia de ellos, hay unas fotos de estos 15 esquimales en el Retiro, posando desubicados totalmente en un entorno radicalmente opuesto al suyo, ¿no? Nos cuenta la boda de los últimos habitantes vikingos de Groenlandia, y a partir de ahí habla de los monstruos. El monstruo como también representación de la soledad extrema, ¿no? Frankenstein, el Minotauro, el hombre elefante, y luego, tirando del hilo de la monstruosidad, los asesinos en serie, los genocidas, los violadores múltiples con nombres, ¿no? Joseph Mengele, Jeffrey Dahmer, muy conocido, Brenda Ann Spencer, cuyo nombre a lo mejor no sonará tanto a la mayor parte de la gente, pero es la chica que desde la ventana de su casa disparó sin motivo ni propósito alguno, solo por aburrimiento, a sus compañeros de colegio. Y lo único que le pudieron sacar la policía cuando la detuvieron es: "No me gustan los lunes". Y eso dio lugar a una conmoción, una canción muy conocida, I Don't Like Mondays, una canción pop que está ya en los anales de la historia de la música pop de los últimos 50 años, ¿no? La Navidad en relación con la nieve, pero también en relación con la soledad. Y hay muchas calas en el cine, no he comentado ninguna, pero hay menciones a Ciudadano Kane, a muchas películas, en este caso a Qué bello es vivir, y otras películas que bueno, que representan la Navidad también como un lugar inspirador y estimulante, pero a su vez como un espacio de soledad muy profunda, ¿no? Nos cuenta, por ejemplo, la historia también en conexión con esto de Leonora Carrington, violada en Madrid por un grupo de requetés en la Guerra Civil. La soledad de las cumbres es el antepenúltimo capítulo, y nos habla bueno, de las montañas, de experiencias de montañeros, experiencias casi metafísicas, el modo en el que narran la soledad de las cumbres. Nos habla de Ötzi, un habitante del año 3255 a.C., cuyo cuerpo se encontró en 1991, semienterrado en la nieve, y aparte en los Alpes austríacos, ¿no? Y a partir de ahí él lucubra cómo sería la vida de esa persona, esa soledad, durante 5.000 años bajo la nieve, ¿no? Hay otro capítulo en relación con las cumbres, con las montañas. Es interesante porque, cogiendo, digamos, la excusa de la cumbre, la forma piramidal de la montaña, se refiere a las pirámides y a la soledad de la punta de la pirámide empresarial. Los líderes, en definitiva. La pirámide del que está expuesto a la visión del resto del mundo, los artistas. Entonces hay menciones a declaraciones de Janis Joplin, de Lady Gaga, de Miley Cyrus, de Michael Jackson, relatando un fenómeno igual. Dice Janis Joplin: "Cada noche hago el amor con 25.000 personas en el escenario y luego me vuelvo sola a casa". Y expresiones similares, reiteradas, de artistas, de líderes, de gente que está expuesta a la visión en la cumbre de la pirámide, de la cumbre de la montaña, pero que sin embargo manifiestan su profunda soledad, ¿no? Nos cuenta también la exposición total que tienen estas personas en este momento a la mirada pública, ¿no? Nos habla escandalizado de algo muy reciente, de cuando Rosalía y Rauw Alejandro, que eran pareja, expusieron su intimidad, la intimidad de su pedida de mano ante el mundo entero, ¿no? La penúltima sección es Terra Incógnita, y Terra Incógnita hace referencia a aquellos mapas medievales en donde cuando no se sabía lo que había, la cartografía era muy limitada, entonces al final parecía que el océano podía caer por una inmensa cascada, los lugares aquellos se ponía una leyenda en el mapa, ¿no? Ixunt dracones o Ixunt leones, ¿no? Bueno, pues esa es la Terra Incógnita y esa es la absoluta soledad. Y la Terra Incógnita metafórica es la muerte. Entonces nos habla de la muerte a partir de referencias también de muchos autores y de la muerte también metafórica, el insomnio. Y ahí cuenta una anécdota personal, él es insomne. Y el insomne, realmente el sueño y la muerte como territorios parecidos. Y ya para cerrar, el último capítulo es un territorio metafórico, precioso, que es el de la piel, que opera como metáfora, ¿no? La piel, el contacto, o la ausencia de contacto, como realmente la frontera de la absoluta soledad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas referencias bueno, incluso desde numéricas, la cantidad de piel que tenemos en el cuerpo son 2 metros cuadrados, el tamaño de una toalla de playa, dice, y luego. Fíjate qué interesante, la superficie de piel humana que sería necesaria para cubrir y proteger y revivir a más de la cuarta parte de la población del mundo que se siente sola. Esa idea del contacto. Pues necesitaríamos 3.500 kilómetros cuadrados, el tamaño de la isla de Mallorca, de piel para conseguir ese contacto simbólico, metafórico, ¿no? La conclusión metafórica también es coser una inmensa piel metafórica. Ese es el proyecto ilusorio en realidad que expone Gómez Bárcena al final de este del libro. Un libro formidable, por cierto, tan formidable, tan lleno de anécdotas y de historias, que quiero decir ahora ya a toro pasado, que hace unos meses yo dediqué 5 programas en Buscando Leones en las Nubes a fragmentos de este libro, 5 programas de 1 hora. En total habré puesto unos 60, 70 fragmentos con canciones, todas ellas referidas a la soledad. Si alguien está interesado, pues va a tener una pista más potente que esta que estoy haciendo yo ahora, 5 programas de 1 hora con textos de este libro, una pista introductoria para poder luego decidir con más conocimiento de causa si el libro te va a interesar o no te va a interesar. Mi consejo es, bueno, no, lo he escogido porque es el programa 600, precisamente por su extraordinario valor. Y encima tenemos un verano por delante en donde este tipo de 400 páginas de libros se leen. Además que se admite una lectura fragmentaria. Va a ser muy complicado porque lees un fragmento, pero te vas a Y querer, como así, va y muy sigue, bien y sigue, enlaza sigue, muy bien, ¿no? vas a querer ir al siguiente. Pero un libro formidable, altamente recomendable, que insisto, aconsejo a todo el mundo con entusiasmo. Muy bien, Alberto. Pues no sé si tenemos, yo creo que tenemos un minuto de tiempo para el fragmento, pero como Bueno, veas, sí, si quieres vamos directamente con la canción, como veas. sí, si hay tiempo para el fragmento, hay un fragmento de este último capítulo de La piel, como cierre, y luego canciones hay 100.000, ya digo que he llenado 5 programas con unas 60, 70 canciones dedicadas a la soledad, pero traigo una muy particular, además con una efeméride, es Triste, el título, un clásico de Antonio Carlos Jobim. Triste es vivir en la soledad, triste es vivir en soledad. Traigo esa canción, la traigo en una versión de la que acaban de cumplirse 50 años. Una versión del dúo, en un disco que se llama Ellis and Jobim, que es una maravilla, grabada por el propio compositor, Antonio Carlos Jobim, y Ellis Regina. Una versión de Triste espléndida, de una canción que en sí misma es una maravilla. Muy bien, pues la vamos a escuchar, pero primero un trocito de ese bello libro de Juan Gómez Bárcena, Mapa de Soledades. La experiencia de soledad de tantos hombres y mujeres, unidos gracias al milagro cotidiano de la costura. Al fin y al cabo, eso es lo que hacemos para luchar contra la soledad no deseada. Coser nuestra piel a la piel de los otros. Buscar el retal con el que creemos encajar, el trocito de lienzo al que anhelamos pertenecer. Nuestra aguja y nuestro hilo puede ser el lenguaje. Tejemos palabras para formar parte de la experiencia de los otros. Con ellas bordamos puentes, ideas compartidas, sueños comunes. ¿Acaso sea esto lo que he intentado hacer en estas páginas? Emplear el hilo de las palabras para zurcir experiencias ajenas, hasta inventar un lugar que no existe. Un paisaje en el que la soledad de Ovidio o de Carrington o de Quiroga puedan trenzarse y confundirse en una sola. Me pregunto qué pensarían los personajes que pueblan este libro si pudieran cerrar los ojos en la eternidad y abrirlos de nuevo a la vida. ¿Qué sería para ellos reconocerse juntos en esta fotografía de grupo que jamás fue tomada? ¿Se sentirían más solos o menos solos? Viver de ilusão que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião demais para um pobre coração que para pra te ver passar. Viver de ilusão que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião demais para um pobre coração que para pra te ver passar. Só pra me maltratar. Triste é viver na solidão.